3. Radio 3. Esta semana en La Madeja recibimos a la sobrina nieta del barón Leopold von Sacher-Masoch, a la musa de sus satánicas majestades, a la más genuina representante de la aristocracia del rock, Marianne Faithfull. Icono del swing in London, amante ocasional de todo el estrellato del rock, junkie casi terminal en los 70, actriz de cine y teatro, escritora a tumba abierta, la vida de Marianne Faithfull es cualquier cosa menos aburrida. It is the evening of the day. Recordaremos lo que nos contó en las entrevistas que le hemos hecho a lo largo de los años y nos dejaremos llevar por el rosario de sus canciones. I walk along the street of sorrow. En La Madeja, de Radio 3. The boulevard of broken dreams. Welcome to Carne Cruda, Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Ya estamos aquí los charcuteros de la carnicería sonora de Radio 3. Carne Cruda, un programa que emite Chopet por las ondas. También emitimos Jamón York, como dice Pepa Calzada, que está junto a Rodrigo Vázquez de Prada, ahí sajando la mesa de control, y ayudado también por Paloma Cortina, que está en la redacción y producción, con Julia Varela. Y aquí, echando la carne en la parrilla de Radio 3, vuestro amigo Javier Gallego, carnicero de confianza, ¡grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Ayer hicimos una llamada en directo para intentar hablar con la ministra de Sanidad. Los que sois habituales lo habréis oído. Y le queríamos hacer saber la situación de indefensión en la que viven los enfermos de sensibilidad química múltiple, que no reciben ninguna ayuda pública por minusvalía y que ni siquiera consiguen que los médicos y las instituciones reconozcan la existencia de su enfermedad. Os pongo un ejemplo. Imaginaos que cada mañana al levantaros sentís que 1 millón de agujas se os clavan en el cerebro, se os corta la respiración, se os hincha la cara, sentís mareos, vomitáis, y que cuando vais al médico, el médico os dice que, bueno, que no tenéis nada, que es algo psicosomático, que te tomes un descanso, que tienes estrés, que no te encuentran nada. Y como no te encuentran nada, pues no te pueden dar la baja, ni te reconocen la invalidez, ni te dan ninguna ayuda económica para que sigas viviendo, aunque no puedes ni trabajar, y tienes que cambiar todos los muebles de tu casa, tu ropa y todos los productos que usas e incluso lo que comes. Un dineral, vamos. Eso es lo que le pasa a estos enfermos que sufren la sensibilidad química múltiple y nosotros solo queríamos contárselo a la ministra para que haga algo por estos ciudadanos. Porque para eso está el Ministerio de Sanidad, ¿verdad? Este es un momento de la llamada que hicimos. A ver, ¿estamos llamando? Sí, Sanidad, dígame. Hola, ¿es el Ministerio de Sanidad? Sí, señor, dígame. Quería hablar con la ministra, por favor. Le paso con la secretaría. Anda, pues igual no, hablamos con ella. No, puede ser, no puede ser. A ver. Secretaría de la ministra, buenos días. Secretaria de la ministra de Sanidad, supongo, ¿no? Sí. Quería hablar con la ministra, por favor. Pues, ¿de parte de quién es? De Javier Gallego, del Radio 3, de Radio Nacional de España. Javier Gallego, pues un momentito lo voy a pasar con prensa, ¿de acuerdo? Es que ya he estado hablando con prensa y en prensa no me han podido ayudar. Entonces quería saber, ya que usted está muy cerca, porque supongo si usted está en la secretaría de la ministra, sí. Estará muy cerca de su despacho, ¿está por ahí? Pues es que no le puedo decir, porque tiene otra puerta de entrada, entonces no lo sé. Ah, entonces entra de manera oculta, no se sabe si la ministra está o no, no está. No, es un misterio. Porque mi sitio de trabajo está orientado hacia otro sitio, entonces no la veo. Ah, pero digamos. Si usted gira la silla, igual puede intuir sí. Si la ministra está o no. Es que yo le digo, no lo sé. De todas formas, ¿me puede decir lo que quería? Quería trasladarle el problema de unos enfermos en España que sufren una cosa que se llama sensibilidad química múltiple. Y llevamos pidiendo una entrevista con la ministra ya desde hace más de un mes. Y como veía que no lo conseguíamos, pues he dicho, voy a llamarla directamente porque Trinidad se ve que es una persona cercana y amable. Sí, sí. Lo es, ¿verdad? Sí. De todas formas, le iba a decir, es que... Y lo mandaron por escrito. Bueno, por escrito, ¿cuántas veces, Julia? Pues unas 3 veces, así más o menos. 3 veces. Uf, y hemos llamado, ni se sabe. Ya, pues... ¿Y si sugiere... ¿Y no se han puesto en contacto con ustedes? Nada. No. Es que tampoco... Igual no somos muy importantes, aunque ahora tenemos 94.000 oyentes más, que lo ha dicho hoy el Estudio General de Medios. ¿Lo sabe usted? Sí, me imagino que sí. De todas formas, un momentito que voy a preguntar a la jefa de secretaría... A Mercedes. Si lo ve. ¿De acuerdo? Vale. Pues estoy aquí esperando. Un momentito. Estamos llamando en directo al Ministerio de Sanidad. Queríamos hablar con la ministra Trinidad Jiménez para contarle... que existe una enfermedad que todavía no reconoce... ¿Nos ponen ese hilo musical? Bueno, esta era la llamada de ayer. No sé si es porque no quieren que se repitan llamadas como estas en directo, pero parece que ahora sí nos van a hacer algo de caso en el Ministerio... Perdón, en el Ministerio de Sanidad. Digo algo porque me temo que no será la ministra la que se ponga al teléfono, pero bueno, será algún puesto de... La ministra es que tiene... otros asuntos. Pero bueno, será algún puesto de representación del Ministerio que escuchará las reivindicaciones que los enfermos de sensibilidad química múltiple tienen, que son reivindicaciones muy simples. Que se reconozca esta enfermedad, que se invierta en investigación para buscar remedios y mejorar la vida de las personas que la sufren, y mientras, que estas personas puedan recibir una pensión de invalidez, puesto que no pueden trabajar por poder, bueno, no pueden ni salir de casa. Nos han dicho que se van a poner o que van a poner a alguien del Ministerio al teléfono, alguien representativo que es cercano a la ministra y que le trasladará todo esto que os contaba. Aún no sabemos quién. Os seguiremos informando. Ahora vamos a echarle un ojo a lo que tenemos para comer en nuestro suculento... Menú de carne cruda. Ñam, ñam, ñam, ñam, ñam. Atentos, amigos. Hoy vamos a hacer un viaje espaciotemporal. Voy a pegar un salto, es algo que me pasó ayer, no os lo vais a creer, pero ayer pegué un salto y me colé en una especie de cabaret mugriento, pero al mismo tiempo perverso y maravilloso, de la Italia de los años 50. Volveréis a vivir esa experiencia conmigo y experimentando la música en directo de la cantante que allí estaba. También tenemos las noticias más calientes, las que van a ocurrir mañana en nuestro informativo El Mundo Today. La actualidad del mañana os la contamos today, o sea, hoy. Y uno de los pocos periodistas que se quedó en la Franja de Gaza en 2008 cuando Israel bombardeaba a Palestina, a los palestinos, consiguió filmar imágenes que ahora ha recogido en un documental y hoy nos lo va a presentar aquí en directo, en la carnicería de Radio 3. Y ahora os cuento algo un poco personal. Venía para la radio, lo saben bien Paloma y Julia, que a veces tienen que soportar mis malos humores. Y desde aquí les pido perdón por mis nervios. Paloma, mírame. Y venía porque tenía un día malo. Me he levantado yo con el pie izquierdo, motivos personales que no vienen al caso. Venía entristecido. Pocho, vuestro carnicero, estaba tirándose por los suelos. Y cuando venía en el coche, después de cambiar entre varias emisoras, ni siquiera lo que estaban poniendo en Radio 3 conseguía animarme. Decidí ponerme esto. Incluso ahora, cuando lo vuelvo a escuchar, me sonríe un poco el alma. los dolores del alma, para los malos momentos, siempre llevo en mi coche este disco de Alexander Balanescu, del Balanescu Quartet Possessed, se llama este disco, que tiene maravillosas canciones como este No Time Before y unas impresionantes, y perdón que sea tan hiperbólico, pero es que así lo pienso, versiones de Kraftwerk pasadas por la picadora de violines y violas y violonchelos de este Balanescu Quartet, disco publicado en el año 92, que si no lo tenéis, corred a encontrarlo. Ayer, lo reconozco, hicimos populismo del barato. No sé si Paloma Cortina y Julia Varela están de acuerdo conmigo. Populismo baratísimo. Claro que sí, pero... Populismo, pero, del barato. Habían salido los datos del Estudio General de Medios. Nosotros no sabemos todavía concretamente cuántos oyentes tenemos aquí en Carne Cruda. Y sobre todo, para que petarais el blog y el Facebook, os pedimos que participaseis en nuestro estudio particular, el Estudio General de Oyentes, el Ego, que en realidad es un estudio destinado a hincharnos el ego como un gigantesco globo. Y por Dios, que lo habéis conseguido. ¿Verdad que sí, Julia? ¿Verdad que sí? Lo han petado. 224 comentarios en el Facebook. Manifestaciones que nos dicen, estoy aquí, os escucho, presente. 166 en nuestro blog. Esto hace un total de, como la del 1, 2, 3, 390 comentarios. Ese es el tamaño de nuestro ego. Un ego que conforman 400 comentarios casi de todos esos oyentes del universo carnecrudense, amantes de lo sangrante y del despiece de la actualidad sin tapujos. Tenemos hasta vegetarianos crudo entre nuestros fans, gente que se ha pasado al entrecot gracias a nosotros, que nos escucha con toda crudeza, dicen que son todos nuestros, que me dan ganas de morder, caray. Gracias, gracias por subirnos la moral charcutera. No, pero yo voy a recordar el comentario que más me ha gustado. Un tipo que dice, yo no tengo buen gusto musical, vosotros tampoco. No me caes bien, crudo, espero que yo tampoco. Filetes para todos, crudo. Filetes para todos. Bueno, gracias por pelotearnos de manera tan maravillosa ante una petición tan lamentable, rastrera, miserable y populista como la que hicimos ayer en blogs.rtv.es/carnecruda y en el Facebook, que podéis seguir haciéndoos fans, porque dijimos que cuando lleguemos a 5.000, que esto se puede producir, sí, haremos una gran parrillada de verduras, carnes y oyentes. No sé por qué orden caerán en el asador. Bueno, eso ya lo decidimos Julia y yo, tú no te apures. Vale, pues hoy os preguntamos por una de las noticias que vamos a dar en nuestro siguiente boletín informativo sobre la actualidad del mañana, así que prestad atención. Atención. Además, para premiar vuestro peloteo impenitente, como nos habéis dorado la píldora e hinchado el ego sin complejos ni miramientos, os voy a premiar de la manera más vil. Sigo siendo muy populista, podría meterme a político. Bueno, os voy a comprar vuestro cariño con un regalo. Voy a dar también el teléfono, porque una de las noticias que vamos a dar a continuación, atentos, podría ser verdad y haber ocurrido, aunque no lo parezca. Al final del boletín, el primero que llame y lo adivine se lleva una camiseta de carne. El mundo. Abrimos la página del Mundo Today con noticias como esta. No pudo gestionar la fuerza de su cariño. Pellizca a su nieto hasta llegar al hueso. Josefa Retales expresó ayer el cariño que siente por su nieto Quique, de 9 años, pellizcándole la mejilla hasta llegar al hueso. Bueno, pues tampoco fue para tanto, ¿no? Pero los niños de hoy en día ya no resisten como los de antes. Mi abuela era capaz de sacarme de la cama y llevarme en volandas a desayunar, cogiéndome solo de un carrillo. Y yo ni me enteraba, oye. La verdad es que me encantaría pedirle perdón y darle unos achuchones, pero sus padres me han dicho que está todo muy reciente y que espera que se recupere de las lesiones. La familia no denunciará lo ocurrido porque comprende que el pellizco ha sido fruto del cariño. Josefa lamenta el incidente. Es un merecido reconocimiento, afirma la ministra de Cultura, González Sinde. El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO ha decidido declarar el coño de la Bernarda Patrimonio de la Humanidad, argumentando que forma parte del imaginario social y cultural desde tiempos ancestrales. Nos conecta con el origen mismo de la vida, han dicho, y aunque es un canto al placer de la carne cruda, transmite al mismo tiempo un respeto por la espiritual. En palabras de un portavoz del comité que se ha quedado a gusto. La ministra habla del recién nombrado coño de la Bernarda como patrimonio de la humanidad. La escuchamos. Esto no es solo un reconocimiento al coño de la Bernarda, sino también a todos los coños de España y del mundo, porque el coño es hoy más que nunca, un coño global. Bueno, después del coño global, pasamos a hablar de sanidad. Sanidad no sacrificará a ningún niño pese a la gripe A. Buenas noticias. Sin embargo, el Ministerio ha aprobado la propuesta de poner a los niños en cuarentena hasta que los médicos consideren que ya no son un peligro. Muchos padres creen que la medida es necesaria, pero a todas luces insuficiente. Temen que una vez terminado el periodo de cuarentena, sus hijos sean dados de alta, sigan contagiando la enfermedad, poniendo en peligro su salud. Bueno, yo quiero a mi hijo, ¿no? Como todo padre. Pero seamos sinceros, el riesgo que corremos dejando que propague esa peste es demasiado alto. Aunque esa posibilidad sea remota, nos jugamos demasiado. Además, hijos, los hay a patadas. Mi hijo ya tiene 40 años casi, pero yo puedo hacer otro si hace falta. Acaben con él, por favor, el gobierno. Un dominguero lava su coche hasta desintegrarlo. Utilizo productos cada vez más fuertes hasta que desapareció el vehículo. El empresario alicantino Juan Leiva, que ejerce de dominguero los fines de semana, ha visto su coche reducido a un charco de jabón, lejía y otras sustancias químicas tras haberse dedicado a frotar la carrocería con productos de limpieza cada vez más agresivos. Esto es lo que nos ha dicho su mujer. Es que siempre lo ve sucio, ¿no? Nunca se da por satisfecho. Ya cuando me ha pedido el bote de Salfumán le he dicho que aquello no era bueno para la pintura, pero... Pero es que luego cuando han todos los retrovisores con Calviva, con los niños por ahí tosiendo, con los ojos rojos, ya me he ido, porque es que me pone muy nerviosa. Un teclado permite escribir con una sola tecla a tomar por culo. La expresión más utilizada en España. La compañía suiza Logitech ha presentado hoy un modelo de teclado adaptado a los usos más comunes de los españoles. Uno de los portavoces de la compañía en España explica los datos. Bueno, un estudio interno de esos que nadie se lee ha revelado que en España el 70% de la población utiliza las expresiones a tomar por el culo y voy a mear en prácticamente la totalidad de sus conversaciones a través de chats o incluso en persona, ¿no? Y en particular en Internet era necesario, creo yo, que existiera ya una tecla para simplificar esas muletillas tan cómodas, ¿verdad? ¿Eh? Bueno, pues a la tomar por culo que me voy a mear. Absolutamente de acuerdo con este ciudadano, un usuario expresa su satisfacción por la creación de este teclado. Ya era hora, coño, ya era hora, porque es que a veces para decir una cosa sencilla te pasas siglos tecleando y que lo mandarías tú a tomar por culo, joder, si es... ¿Qué pasa? ¿Que no ves que estoy hablando por teléfono con la radio, coño? A tomar por... ¡Que me dejes, coño! ¡Vete a tomar por culo, joder! ¿Que por dónde iba? Pues eso, que sí, pues que ahora tardo menos en escribir que en ir a mear y volver, cojones, a tomar por culo. Más claridad imposible y ahora otra noticia. Un hombre se hace pasar por guapo durante 7 años. Lo hacía para acusar a su mujer, Andrés Cifuentes, ciudadano de Almendralejo. Fue detenido el pasado lunes por estafa y falsificación después de confesar a su esposa que no era guapo. Margarita, su mujer, puso una denuncia y reclamó para sí la custodia de sus hijos. Declaró también que Andrés se había hecho pasar por guapo con el único fin de gustarme. La mujer ya llevaba un tiempo sospechando que había algo detrás de aquellos ojos verdes de largas pestañas y de esa simetría en sus facciones, pero no dijo nada por el bien de nuestros hijos. Maribí, vecina del municipio, expresa su desazón. La verdad es que nos engañó a todas, ¿eh? El caso es que parecía guapo, de verdad. O sea, tú le mirabas y daba el pego, ¿eh? Que parecía guapo, ¿eh? Yo misma tuve fantasías con él más de una vez, ¿eh? Yo, por ejemplo, soñaba con acariciarle los testículos a la luz de la luna, ¿sí? Así, por ejemplo. Un cliente del Bully se come la factura creyendo que era otro plato. Ferran Adrià cree que es una excusa para no pagar. Bueno, yo... estaba tan bien presentado que no se me ocurrió que aquello fuera a cuenta, ¿no? Aunque los responsables del establecimiento reclaman a Rosendo Mejía el importe de la cena, este se lo está pensando porque, claro, dice, así en frío me he dado cuenta de que nos comimos un papel lleno de tinta que podría habernos matado. Para habernos matado. El 92% de la gente que escribe jaja en Internet no se ríe de verdad. El internauta medio no es tan feliz como parece. Según un estudio del Instituto Nacional de Estadística, los internautas no siempre son fieles a sus emociones cuando se comunican por Internet. Modesto Cabellos expresa su disgusto ante los datos. esto la verdad es que me ha deprimido profundamente, porque esto, bueno, convierte a la mayoría de internautas de gente despreciable, gente mentirosa, gente falsa, gente repugnante y vomitiva, ¿no? Entonces, no puedes creer en nadie. Yo ya cuando me siento ahí a chatear en internet, pues me deprimo, porque ya no me creo nada. Todo es falso, todo es mentira. Este mundo es una auténtica basura. Creo que voy a dejar el INE o a suicidarme, no lo sé. Gana un festival de comedia leyendo su contrato laboral, aunque solo pretendía denunciar su situación. Un empleado del centro comercial Fnac se hizo ayer con el primer premio del festival de comedia de Torredambarra, cuando, animado por sus amigos, se decidió a leer su contrato laboral ante el público, que, entusiasmado, aplaudió todas y cada una de las cláusulas. El director del festival, Antonio Trasorras, hacía estas declaraciones. Bueno, habíamos invitado nosotros a Woody Allen, ¿no?, para que hiciera un monólogo en la ceremonia de clausura esta. Pero claro, él hace muchos años que no hace stand-up, así que al final le hemos mandado a casa, porque yo creo que hubiera sido incapaz de superar al tipo del Fnac. De verdad, qué gracioso ha sido el tío. Y ahora una historia que tiene miga, aunque vamos a resumirla porque es larga. Escuchen con atención, la cosa va a ser rápida. Nos situamos en Sigüenza, ciudad medieval, concretamente en la ermita de San Roque. Allí se celebraba el festival de jazz anual y el momento que nos ocupa es la actuación de Larry Osh, saxofonista de prestigio y larga trayectoria. En mitad del concierto del susodicho, de repente se alza un espectador y grita: ¡Eso no es jazz! ¿Eso no es jazz? ¿Eso gritó? Eso dijo. Silencio absoluto en la ermita. ¿Y qué más dijo, Paloma? Dijo: ¡Es música contemporánea! ¡Música contemporánea, por el amor de Dios! Música contemporánea. Caras de estupefacción, por supuesto, y la estupefacción va en aumento cuando añade: El médico me ha dicho que no puedo escuchar música contemporánea porque es que es malo para mi salud. Impresionante, amigos. Tenía contraindicada la música contemporánea por prescripción médica. ¿Y qué pasó? ¿Dejaron de tocar? ¿Tocaron jazz? ¿Tocaron más bajito? No. Llamaron a la Guardia Civil. ¡Dios mío! Y allí que se personaron la pareja de la Benemérita para determinar si lo que sonaba era jazz o música contemporánea. Menos mal. Todo el mundo sabe la afiliación por el jazz y la música contemporánea que siempre ha caracterizado al sacrosanto cuerpo de la Guardia Civil. Después del CIFU, ¿quién mejor que ellos para determinar si una cosa es jazz o no es jazz? ¿Y qué determinó la Benemérita, Paloma? Que no era jazz. ¡Que no era jazz! ¡Pero por el amor de Dios, no era jazz! No era jazz. Paloma, esta historia es absurda. El mundo today está... Qué terror, ¿eh? Que diga que no es jazz. Dios mío, que no es jazz. El mundo today creo que está perdiendo credibilidad con esta noticia que estamos dando. Cuéntame algo creíble que esto no pueda. Mira, Javier, suponía que no ibas a darme mucho crédito y por eso te he traído no la voz más autorizada, que quizá fuera Larry Osh, ¿no?, que para eso era el protagonista de la historia. En efecto. Pero sí una con bastante autoridad, por lo menos en Sigüenza. Javier, te presento a Ricardo Domingo, alcalde de Sigüenza. Señor Domingo. Buenos días, soy Francisco Domingo, que me cambiéis el nombre. Sí, bueno, es que la credibilidad de nuestro informativo deja bastante que desear. Pero, señor Francisco Domingo, alcalde de Sigüenza, ¿todo esto que hemos contado es cierto? Bueno, la verdad que sí, llevamos 5 años ya apostando por un festival de vanguardia, un festival internacional de música en una de las ermitas del barrio barroco, en la ermita de San Roque, patrón de la ciudad de Sigüenza, y la verdad que nunca termina uno de sorprenderse. Yo llevo ya 7 años casi de alcalde. ¿Les pasa mucho esto de que el público proteste y diga que no es jazz lo que hacen en su festival de jazz? No, todo el mundo encantado, de hecho se llena la ermita, el aforo que tenemos 250 personas, y sí que es verdad que es que el primero no les gustaba y luego decían que no era jazz. Bueno, usted que estaba allí, ¿aquello era jazz o no era jazz? Yo estaba allí, era jazz, desde luego, y bueno, la gente quedó encantada en el concierto y bueno, es sorprendente el que querían que se les devolviera el dinero y bueno, lo que decían que era música contemporánea y que lo tenían contraindicado. ¿Le enseñó usted la contraindicación del médico? Bueno, lo hicieron. ¿Algún papel que lo atestiguase? No, por escrito, con faltas de ortografía, por cierto, el escrito. Pero bueno, te termina de sorprender cuando sí que es verdad que yo tengo todo el respeto hacia la Guardia Civil y toda la colaboración que han tenido siempre, pero que uno de los guardias dijera que llevaban razón y que no era jazz, claro, ya es la noticia del año y del siglo. Bueno, señor Domingo, usted sabe, y lo hemos dicho aquí, la Guardia Civil siempre ha sabido bastante de jazz. Bueno, la verdad que sí, que me consta que les gusta cada día más y que creo que al año que viene van a venir muchos guardias a visitar el sexto festival de jazz en Sigüenza. Creo que se va a animar el... Van a tener ustedes que abrir... Van a tener que abrir un habitáculo más amplio para que... Una zona VIP. Bueno, sí, además que sí, porque tenemos un cuartel aquí en Sigüenza con 25 guardias y un capitán y, bueno, la verdad es que, bueno, seguro que se animan, seguro que se animan. Quizá lo que deberían hacer es precisamente trasladar el Festival de Jazz al cuartel de la Benemérita. Bueno, señor Francisco Domingo, alcalde de Sigüenza, yo le agradezco mucho que haya estado aquí en nuestro informativo del Mundo Today y ahora quiero preguntarle a ver si cree usted que esto que suena es jazz. Señor Domingo. Bueno, yo creo que además el jazz es muy amplio y, bueno, el jazz que apostamos en Sigüenza es de vanguardia y sí, que es jazz. Respuesta acertada es ni más ni menos que Larry Ox con su Roba Quartet, que es un cuarteto de saxofones. Esto lo hicieron en el Festival de Improvisación de Barcelona en el año 2002. Señor Domingo, gracias por estar en Carne Cruda, en Radio 3. Pues nada, muchas gracias a vosotros y quedáis invitados a la próxima edición, que nos vamos a animar al final a seguir contratándolo debido al éxito que ha tenido. Claro que sí, y gracias por contratar a gente como Larry Ox. Nos quedamos con él, un abrazo. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. El Roba Quartet, un cuarteto de saxofonistas, entre los que está el norteamericano Larry Ox, que estuvo en el Festival de Sigüenza, que la verdad es que tiene una programación muy de vanguardia del jazz más avanzado, ahí en ese pequeño pueblo, la arman bien gorda. Ya os decía que podéis adivinar cuál es la noticia falsa, perdón, la noticia verdadera que hemos dado, llamando al teléfono, y ahora lo doy, 900-138-138. No voy a hablar ahora con quien llame. Os recogen la llamada Julia Varela, porque estamos un poquito justos de tiempo, y os preguntamos hoy en el blog qué cantante, qué canción o qué género musical tenéis contraindicado por prescripción médica. Podéis poner ahí el grupo, la canción, que no podéis escuchar ni de milagro, porque el médico ha dicho que os sienta fatal, como a este señor que decía que a él la música contemporánea le provoca vómito. Seguimos adelante. ¡El mundo! La actualidad del mañana te la contamos. O sea, hoy, una sección del mundotoday.com para Carne Cruda, Radio 3. Era importante dejar dicho esto para que cerrásemos ese informativo. Os contaba al principio del programa que ayer hice un viaje en el espacio y el tiempo. Es que no sé cómo ocurrió. Salí de mi casa para tomarme algo y al pisar la calle todo me resultó extraño. Aquella calle no era mi calle, había algo raro. El mugriento restaurante de enfrente había dejado de llamarse Casa Paco y ahora se llamaba Trattoria Di Stefano. Pero bueno, no le di demasiada importancia. Podían haberlo cambiado y no haberme dado cuenta. Algo más chocante fue encontrarme la cúpula del Vaticano al doblar la esquina de mi calle. Esto es verdad. Pero bueno, me pareció pelín raro, más no le di muchas vueltas. Tampoco al hecho de caerme en la Fontana de Trevi. Ni siquiera me impresionó ver el Coliseo de Roma donde antes estaba el súper de mi barrio. Pensé, bueno, hay que ver el alcalde cómo está dejando Gallardón la ciudad de bonita. Bueno, Iba tan ensimismado en estos pensamientos que choqué con un hombre que me dijo: ¡Estroncho de mierda! ¡Bafanculo! Ah, y ahí me dije: vaya, qué raro, ¿por qué no me llama gilipollas? Y se lo pregunté. Y fue entonces cuando el tipo me explicó en un perfecto italiano, y sin que viniera a cuento, que yo acababa de vivir un viaje en el tiempo y en el espacio por razones que ni la ciencia ni Punset pueden explicar, y que ahora estaba en Roma, Italia, en el año 54. Este último giro de la historia lo he acortado porque creo que se me estaba haciendo un poco larga a mí incluso la historia que os estaba contando. Bueno, para asimilar mi salto espacio-temporal, entré en un antro de perdición. Era un piano bar de mala muerte, pero animado por gente de la peor ralea. Borrachos, putas, chorizos y locutores de radio conformaban la parroquia del lugar. Al fondo, un escenario con cortinas que fueron de terciopelo y hoy tenían solo un tercio de pelo. Por favor, decir al guionista de estas cosas que no vuelva a utilizar chistes tan malos. Bueno, sobre el escenario, un contrabajista dormitaba o dormía la mona apoyado sobre su instrumento. Aquello era más decadente que la monarquía en el siglo XXI. Pero de pronto, una presencia iluminó ese antro inmundo. Una mujer que parecía sacada de una película del neorrealismo italiano, con más curvas que un puerto de montaña y unos andares que hacían temblar el mundo. Dios mío. Y además, se puso a tocar. Temblaban las carnes. Estaba hecho papilla. Qué belleza de voz y de mujer. Y le dije: señorita, señorina, ¿puedo acercarse? Bueno, esto es mi italiano de andar por casa. ¿Puede acercarse, por favor? Hola. Oh, Dios mío, estoy nervioso. Y también el contrabajista. No, a usted no le he invitado. Quiero hablar a solas con ella. Él se marchó y ahí estuvimos hablando la señorita y yo. ¿Cómo se llama? Me llamo Julia. ¿Se llama Julia? ¿Y qué hace usted aquí en Italia? Estamos en Italia en 1950. Estamos donde tú quieras. Oh, Dios mío, estoy tan nervioso. Y bueno, ¿cómo se llama su contrabajista? Ya que se ha insistido en quedarse en la mesa. ¿Por qué vuelve usted? Vuelvo, pese a que también me tiemblan las piernas un poquito. Bueno, sí, es que siempre va conmigo. En fin. ¿Cómo se llama su contrabajista? Se llama Miguel Rodrigáñez. Y esto que tienen ustedes es un grupo, ¿verdad? Es un grupo, sí. Sí, ¿y qué es lo que hacen? ¿Cantan siempre estas canciones de la Italia de los años 50 y...? Bueno, cantamos de todo. Sí, principalmente canciones italianas, más bien napolitanas, de los años 50. Pero bueno, también cantamos swing, mambo y también cantamos canciones contemporáneas. No, no sé si es la forma que tiene de hablar o que yo estoy obnubilado. ¿Por qué canciones italianas? Porque usted no es italiana. ¿Pero tú me has visto o no? Sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Entonces qué? Bueno, nada, aquí hago preguntas estúpidas. Claro. ¿Desde cuándo llevan ustedes? Porque en realidad me han dicho que ustedes cada vez que actúan la montan. ¿Desde cuándo llevan actuando? Pues nuestro último concierto fue el cuarto, ¿no? Fue el quinto igual. Ah, el quinto. Ah, o sea, que llevan poco tiempo. No llevamos nada, llevamos desde septiembre de este año. Sin embargo, ya se corre la voz en la ciudad de que es un espectáculo interesante de ver. Claro, bueno, se corre la voz buena y mala, porque hay gente que es a la que he hecho, vamos. Uh-huh. Hay gente que se va del concierto. ¿A qué? ¿Por qué? Bueno, hombre, en los experimentos siempre hay el riesgo de que unas veces salga mejor, otras claro, peor. Hay que, o sea, no sé. Lo que pasa es el directo es lo que tiene, como tú bien sabes, pues que bueno, que hay gente que no me cae bien y ya está. Sí. Ah, sí. ¿Y yo qué tal le caigo? ¿Quieres que te diga la verdad? Sí, absolutamente. Me encantas. Menos mal, porque afortunadamente este es mi estudio, perdón, no, este es su cabaret, o sea que podría haberme echado. ¿Por qué no me tocan otra canción? Claro. De acuerdo. De La Purísima, Julia de Castro y Miguel Rodríguez en directo desde Nápoles o desde Roma o desde Italia con amor, tocando en directo para Carne Cruda de Radio 3. Bueno, esto si el contrabajista se coloca los cascos a tiempo y... Esta canción, si quieres. A ver, que no se la oye, señorita. Esta canción habla de uno de los hombres con los que yo he estado. Ajá. Italiano. Ajá. Y bueno, el caso es que a este señor le encantaba lo que es la cultura española, tal. Bueno, el caso es que al final no tenía ni un duro. Uh-huh. Y lo que quería era ser torero. Uh-huh. ¿Vale? Entonces aquí hubo un problema, obviamente, lo dejé. Uh-huh. Y esta canción viene un poco a decir... Tu pierdi un sueño en capa y giornalette, e mamma te minaccia, e papà te sarraggia. Tu fanno gira en capa sti fumette, guardando dintos specchi. Vuo fare el toreador, como fanno Santa Fe, como fanno a Hollywood. E custa scusa in un isto di chiu, oh torero. Ti si piazzare in capa tu sombrero. Risi che si è spagnolo in un mio vero. Che nacquerenta sa capavala. Mescolando bollere e ciacciacchi con grulla. Torero. Custi bassetta sudamericano. Con un sigaravano e camisele. Piché. Torero, torero, olè. Te fatto ciacchetelle corta corta, le calcio in cielo stritta, le riccio in cielo affronta. Te ride gente retta, non ti importa, te senti un Marlon Brando che a spasso se ne va, por la via di Santa Fe, por la via di Hollywood, innamorata tuya non te vo più, torero, ti si piazzare in capa tu sombrero. Risi che sia spagnolo in un mio vero, che nacquere in testa capabala, mescolando bollero e ciacciacchi con grullar. Torero, custi bassetta sudamericano, con un sigaravano e camisele piché. Torero, torero, olè. ¡Bravo, bravo, señorina! Bueno, esto lo creáis o no, es lo que me ocurrió a mí ayer y lo estáis viviendo vosotros hoy en directo. Y aunque esta historia os parezca increíble, tengo otras historias que también lo parecen, pero son crudas y reales. Carne cruda. De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde en Radio 3. Cruenta. Cruel. Crujiente. Cruda. Cruda. Carne cruda. Radio 3. Sí, sí. Este es el almacén central de comida de las Naciones Unidas en la Franja de Gaza y está ardiendo desde hace media hora por culpa de una bomba israelí. Los israelíes están a menos de 200 metros detrás del almacén de las Naciones Unidas y siguen avanzando sobre la ciudad. Esto no tiene límite ni ningún tipo de sentido. No sé cómo uno puede mantener la neutralidad o el relato con lo que estamos viendo. He querido coger la cámara porque estoy harto de lo que estoy viendo, harto. Ese hombre que decía que estaba harto de lo que estaba viendo es Alberto Arce, que fue uno de los pocos periodistas extranjeros que vivió en primera persona in situ los bombardeos de Israel sobre territorio palestino en 2008. Bombardeos que duraron más de 20 días y causaron unos 1.400 muertos y 5.000 heridos, la mayoría civiles, mujeres y niños. Que acaba de caer una bomba en el patio del hospital. Sí, sí, sí, a 10 metros de donde estamos. Hay heridos. Un testimonio aterrador y real. El material que allí grabó Alberto Arce en la Franja de Gaza lo condensó en un primer documental denominado Borrados del Mapa, en el que se escuchaban cosas como esta, una bomba que caía en mitad del patio de un hospital. Ahora Alberto estrena To Shoot an Elephant, disparar a un elefante. Otro largo que muestra la acción del ejército israelí sobre Gaza. Alberto, buenas y en tu caso más crudas que nunca tardes. Bueno, no sé, suena un poco irónico porque estoy en Dubái, ahora a punto de... Se estrena la película dentro de 3 horas en el Festival de Dubái. Uh-huh. Y la verdad, bueno, sabéis que Dubái es el ejemplo paradigmático del lujo asiático. Ya. Todo, digamos, bueno, las antípodas de Gaza, ¿no? La crudeza lo decía por lo que tú muestras en ese documental, Disparar a un elefante, que además creo que es un título extraído de un ensayo de George Orwell. ¿Por qué? Sí, con el documental básicamente trato de hacerle un homenaje a Orwell porque el proceso personal que yo vivo desde que salgo de Gaza y hago el primer reportaje, ¿no?, el Borrados del Mapa para Documentos TV, hasta que hago To Shoot an Elephant, que es, digamos, el corte del autor, ¿no?, el largometraje que se va a estrenar ahora en cines en España, básicamente me lo paso leyendo a George Orwell, porque lo que más me afecta es esta relación que hay entre el periodismo y el compromiso. Uh-huh. Es decir, una de las cosas más habituales que sucedían cuando yo estaba en la Franja de Gaza era que para desacreditar el relato que hacíamos desde el terreno se nos llamaba cooperantes. Para desacreditar desde el periodismo, es decir... ¿Por qué desacreditar al llamaros cooperantes? Claro, porque la versión del periodista es la versión objetiva y la versión del cooperante es la versión tamizada por la ideología o por la solidaridad, que es algo que se nos dice que tenemos que abandonar cuando informamos de lo que sucede delante de nosotros, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es un proceso personal muy duro porque uno ve unos hechos concretos y trata de relatarlos y de grabarlos y de contarlos. Al mismo tiempo son unos hechos que están sometidos, como ya sabes, ¿no?, Israel, Palestina, probablemente a la mayor de las controversias de la política internacional. Uh-huh. Y entonces entramos en la batalla. O sea, sobrevivimos la batalla sobre el terreno para entrar en la batalla de la comunicación, en la batalla de los medios, en tratar de... Yo siempre utilizo el mismo concepto, que es: hay que reapropiarse de las narrativas, ¿no? Hay que volver a llamar a las cosas por su nombre. Y bueno, por eso el documental que yo hago es un homenaje a George Orwell, porque yo creo que el ejemplo de este hombre, ¿no?, que nadie duda de su cualidad periodística y del trabajo que hizo en la Guerra de España y posteriormente en la Segunda Guerra Mundial, nadie duda de su cualidad 60 años después, pero recordemos que si reconocemos que Orwell es periodista, recordemos que Orwell llegó a Barcelona en septiembre de 1936 y en 15 días estaba con la milicia del PUM en el frente de Aragón. Entonces, bueno, pues es este diálogo, ¿no? Obviamente yo no me meto en ninguna milicia, pero el título va para abrir este diálogo. Es decir, ¿por qué cuando un periodista está informando de lo que sucede en Palestina y específicamente en la Franja de Gaza, no puede quitarse la careta? Uh-huh. Lo digo con todas las palabras, ¿eh? Sí. Quitarse la careta de una vez por todas y decir, espectadores o oyentes o lo que sea. O lectores. Escuchadme. O lectores, lo que les están haciendo a los palestinos de la Franja de Gaza es innombrable. y tiene que ser detenido ya. Y que eso sea periodismo también. Uh-huh. Es decir, que bombardear con fósforo blanco el almacén de las Naciones Unidas, es decir, armas químicas contra las Naciones Unidas, 6 horas antes del final de la guerra, única y exclusivamente con el objetivo de dejar a los palestinos sin comida, es un crimen de guerra. Punto. No hay más discusión al respecto, ¿no? Y ese es el corte que habéis puesto cuando yo digo, he querido coger la cámara porque estoy harto de lo que estoy viendo y yo ya no sé cómo relatarlo más. No, esta es la reflexión interesante que yo creo que puedo aportar, ¿no? Respecto a este tema concreto, porque lamentablemente, 10 meses después de que todo aquello sucediera, yo lo que tengo es una sensación de frustración horrible, ¿no? Y absolutamente tremenda, porque cuando yo estaba grabando aquello, yo decía, estoy grabando pruebas, uh-huh. y estas pruebas servirán para algo, ¿no? Y 10 meses después lo que veo es que nada cambia, o si cambia, cambia para ir a peor todavía, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve nuestro trabajo, ¿no? Es esa reflexión cínica que estoy haciendo ahora conmigo mismo. Bueno, por algo has hecho tú primero ese documental y ahora este segundo de disparar a un elefante, ¿no? Precisamente sí. Para que se vea y sirva para algo, supongo. O el cinismo en tu caso es total, es ya pesimismo. Pero no quiero, o sea, lo es, ¿no? Lo es. Soy absolutamente pesimista ya. Uh-huh. Y con 33 años no se puede ser pesimista. No. Pero sí, yo la verdad soy pesimista básicamente porque veo que se cumple el aniversario del bombardeo sobre Gaza dentro de nada, de 10 días. Y, uh-huh. y mira, justo ahora estoy en Dubái y estaba escuchando tu programa por internet uh-huh. a la vez que chateaba. O sea, estaba escuchando tu programa con mi novia que está en Palestina uh-huh. en estos momentos, con Sara, uh-huh. y estábamos comentándolo. Estábamos hablando ella me estaba preguntando, bueno, ¿y qué vas a decir en la entrevista, no? Y yo le decía, no sé, Sara, ¿cómo ves tú la situación sobre el terreno? Y ella me decía, peor, ¿no? Va peor uh-huh. y peor. Entonces, ¿para qué sirve que Documentos TV emita un documental sobre lo que sucedió en Gaza, ¿no? ¿Para qué sirve que lo escribamos, que lo repitamos una vez, si todos aquellos que podrían modificar su comportamiento en función de los hechos han decidido tomar partido? Han decidido tomar partido en no tomar partido, quiero decir, en no pararlo. Claro. Sin embargo, Alberto, al final uno, sí. tú en este caso, no puede evitar filmar eso, no puede evitar contar lo que está pasando, no puede evitar posicionarse, aunque no creas que sirva para nada. No, sí, o sea, será mi batalla mientras me quede el último grano de fuerza. O sea, el lunes me voy a grabar otro documental porque yo me lo creo, o sea, me lo creo y es mi... He decidido que sea mi labor, o sea, mi trabajo, ¿no? Y mi responsabilidad. Pero, joder, grito desesperadamente, ¿no? Desde los micrófonos de Radio 3, grito desesperadamente. Hay que hacer algo, no vale solo con mostrarlo, yo lo muestro. Pero vosotros, los que lo veis, hacer algo, o sea, protestad, presionad. No sé si transmite un poco la sensación. Sí, ¿no? Creo que la transmites absolutamente, Alberto. Creo que la transmites absolutamente. Dime. Sí. Te pongo un ejemplo, ¿no? Yo grabo todos estos hechos. 6 meses después, todos estos hechos aparecen en el informe Goldstone, ¿no? El informe encargado por las Naciones uh-huh. Unidas. Y el informe de las Naciones Unidas dice, todos estos hechos son crímenes de guerra. Esos crímenes de guerra llegan a la Asamblea General de Naciones Unidas uh-huh. y los países poderosos lo vetan. Y votan en contra de que ese informe que dice que se han cometido crímenes de guerra en la Franja de Gaza uh-huh. se ha llevado a la Corte Internacional de Justicia. O sea, vetan que se pidan responsabilidades. Uh-huh. Y con todo el respeto, pero crítica profesional que tengo que hacer como periodista, uh-huh. nuestro gobierno español vota en contra de que ese informe Goldstone llegue a la Corte Internacional de Justicia. Y ahí es de donde viene la acidez de estómago, ¿no? Porque recuerdo todo aquello y no sé. Entonces, por eso, pues bueno, os agradezco que habléis del documental y perdona que hablo mucho. Nada, no te preocupes. Vamos a escuchar un momento de ese documental. More than 1,050 people are dead now and so far, a estas alturas ya han muerto más de 1,050 personas. Y ellos no tienen nada que decir porque son neutrales. Aparentemente, han venido aquí bajo el mandato de la comunidad internacional para proteger a los civiles de la guerra. Y en una situación como esta, no pueden hacer comentarios. No pueden hacer ni un solo comentario. Sí, está muy claro que son neutrales. To shoot an elephant, se llama documental de Alberto. Tú, cuéntanos qué cosas has visto mientras grababas este documental en Gaza y sobre esto que escuchábamos, ¿no? Sobre que a veces las fuerzas internacionales que están en el terreno, de la Cruz Roja en este caso, hacen la vista gorda ante los ataques israelíes, lo cual me parece asombroso, ¿no? Sí, claro, tampoco lo llamo hacer la vista gorda, ¿no? Lo que digo básicamente, y esa escena que habéis traducido, la verdad es que está, la habéis clavado, habéis elegido la mejor de todas. Mira, el último día de todos, el ejército israelí había bombardeado con fósforo blanco el hospital, Al-Quds, ¿no? Que es la sede central de la Media Luna Roja. El hospital, que tiene 8 plantas, si mal no recuerdo, estaba incendiado, o sea, salían llamas del hospital de la Cruz Roja. Y los 350 pacientes que estaban dentro estaban intentando evacuar el hospital. Cuando la gente salía del hospital, había francotiradores israelíes que disparaban a esas personas. Murieron hasta 6 personas bajo los disparos de los francotiradores. Y yo estaba con los conductores de las ambulancias, y los conductores palestinos de las ambulancias trataban de ir hacia el hospital mientras la gente de la Cruz Roja les decía, parad, parad, tenemos que esperar a que Israel nos autorice, porque la Cruz Roja tiene que coordinarse con ambos bandos en conflicto antes de poder desarrollar su trabajo, ¿no? Entonces, al final, los palestinos acabaron pegándoles un empujón a los funcionarios de la Media Luna, o sea, de la Cruz Roja Internacional que estaban allí, y dijeron, mira, no vamos a esperar a vuestra coordinación y a vuestras normas, porque si lo hacemos, o sea, si esperamos a cumplir el derecho internacional, la gente se va a morir. Entonces, el problema es que solo se le exige el cumplimiento del derecho internacional a la parte más débil. El derecho internacional son las normas que tenemos para relacionarnos entre nosotros, los civilizados. Y en este caso, en el caso de Naciones Unidas, en el caso de la Cruz Roja, en el caso de los territorios palestinos ocupados, el problema es que a Israel no se le aplica el derecho. No se le aplica el derecho, Israel está por encima de la ley, Israel es una vaca sagrada a la que no se puede tocar, a la que no se puede cuestionar, y esa es la línea de mi documental, ¿no? Y esa es la escena que acabáis de traducir. Las personas que están viendo cómo se quema un hospital, funcionarios de la Cruz Roja, yo les pido una declaración. Y me dicen, no, yo no puedo decir nada. ¿Pero no estás viendo lo que pasa? No, yo no veo nada. ¿No? Entonces, esa impotencia, esa neutralidad, ese silencio que lamentablemente acaba convirtiéndose en cómplice, ¿no? De lo que sucede, es lo que yo trato de contar. Alberto, tengo que decirte con toda sinceridad que me tienes ahora mismo el corazón un poco encogido. No sé si es que yo ya venía con un día un poco revuelto, pero el caso es que con lo que me estás contando, por un lado quiero decirte una cosa, ya sé que piensas que a veces no sirve para nada, pero yo por otro lado creo que es necesario que se sigan haciendo estas cosas y yo creo que tú no vas a dejarlo mientras te queden fuerzas. No sé si servirá para algo, pero bueno, ahora por ejemplo estamos viviendo aquí en España el caso de Aminatu Haidar y creo que al final toda la presión mediática se ha convertido ya en presión internacional y no sé si servirá para algo o al final todo esto quedará en una gran bola mediática que no sirva para nada. Pero en tu caso, que me quedo sin palabras, que creo que tienes que seguir haciendo este tipo de cosas. Supongo que además no hace falta sí, que te lo diga porque lo seguirás haciendo. Bueno, y que de algo valdrá, o sea, porque cuando estas cosas salen y estas cosas se cuentan, al final llega la opinión pública y si la opinión pública recibe un mensaje, lo malo es que no se vean más veces estas cosas que contáis, ¿no? Ya, pero mira, el fin de semana pasado, el domingo por la tarde, había una concentración frente al Ministerio de Asuntos Exteriores, precisamente en solidaridad con Aminatu Haidar, y no sé, me fui para allá, me pasé para allá, y la verdad es que éramos 20 personas en frente al Ministerio de Exteriores, rodeados de una marabunta de 150.000 personas haciendo sus compras de Navidad. Y entonces esto nos hace replantearnos nuestra labor en la sociedad, ¿no? Es decir, ¿Qué es esto que hemos hecho tan mal los que trabajamos en la comunicación, que no hemos conseguido que causas que están obvias, tan justas, tan legítimas y que tanto necesitan de la movilización social para llegar a algún lado, ¿no? Como es el caso del activista saharaui que parece que están dejando morir en el aeropuerto, o el caso de los palestinos de Gaza, para que no hayamos conseguido reproducir aquel espíritu cívico tan emocionante que hubo, por ejemplo, cuando en el 14 de marzo, ¿no? Cuando realmente la gente sí que salió a la calle, ¿no? Tenemos que ir dejándolo porque a mí el programa se me acaba, siento que sea así. Te agradezco que hayas estado. Te deseo mucha suerte en ese festival presentando en Dubái tu documental, tu Shoot an Elephant,